vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa, una nueva emisión de Vamos de Paseo Podcast. Este programa que hago con mucho amor, con mucho cariño. Hoy volviendo a casa, un día lunes 4 de noviembre, o 5, 4, arrancando la semana, la verdad, con muchas ganas, mucha energía sobre todo. Espero que hayan arrancado bien ustedes también. Estamos ya cerrando el año. Se vienen lanzamientos lindos en las próximas semanas. Esta semana tenemos el querido Death Stranding, que ya hablamos en el programa anterior un poquito. La próxima semana tenemos Pokémon Sword and Shield, que ya también les comenté que lo tengo preordenado, ya lo tengo predescargado también. Así que espero con ansias el próximo jueves, o sea, este jueves que viene ahora, no el otro, para ya liberar la licencia y poder jugarlo. Presumo que los muchachos que andan en la ilegalidad lo van a tener un poquito antes. Hablando de Pokémon, ya que estamos, se produjo una oleada impresionante de spoilers y de leaks. Ya se filtraron casi todos los Pokémon nuevos. Se filtró también un detalle bastante completo de lo que va a ser la Pokédex de este juego, ¿no? Recuerden que toda la controversia que ya comentamos en varias oportunidades, que la National Dex, no va a estar con todos los Pokémon, con todos los 800 y pico que hay actualmente. Y ya se sabe más o menos el número. Voy a spoilear un poco, así que si no quieren enterarse, pueden adelantar algunos minutillos. Pero parece que el número final de Pokémon jugables, digamos, al menos hasta terminar la campaña, va a ser de 400 y pico, 420 creo que era, o por ahí. Y luego, supuestamente con el postgame, se va a abrir la Dex para agregar hasta unos 200 y pico más, y van a llegar a 630 entradas. Pero esto lo podemos catalogar básicamente como un rumor. Lo de los 400 creo que está más confirmado. El tema de los 600 no tanto. Así que tómenlo con pinzas. Igual es interesante, ¿no? Si el número es 400, no está tan mal. Podría haber sido peor. Obviamente estarían faltando más o menos la mitad del roster completo de una National Dex. Pero si en el postgame se abre 600 y pico, me parece que está bastante bien. En una primera instancia, yo en algún momento comenté que para mí van a lanzar DLCs con los que falten, así que no vería nada raro que hagan oleadas luego de 40, 50 Pokémon y vayan agregando todos hasta que lleguen a lo que sería cercano a 800. Después lo interesante es que se estuvo comentando que ya salió un detalle, como comenté, de quiénes son los que entraron, los que calificaron, los que quedaron en la casa Gran Hermano de los Pokémon para este juego. De los starters de todas las regiones y de todas las generaciones, el único que está incluido, y eso es rarísimo, pero bueno, es Charmander. Y obviamente su línea evolutiva, ¿no? Pero después del resto no está incluido ninguno, lo cual es una cosa bastante extraña. O sea, ni Squirtle, ni Bulbasaur, y después ninguno de los otros tampoco, ni Torch, ni nada. Con lo cual es como bastante, bastante peculiar el movimiento que hicieron. O sea, o realmente aman a Charizard, que claramente se nota que sí lo aman, o no sé, estarán esperando para después agregarlos con eventos, agregarlos con alguna atracción importante o alguna cosa en particular con algún store que puedan hacer algún deal. Yo creo que están esperando un poco eso, porque la verdad que los nombres que dejaron afuera son bastante importantes. Hay muchos de la primera generación, yo pensé que la primera generación iba a estar completa, pero hay bastantes que quedaron afuera también, como Abra, Mankey, Peach y Rattata. Yo pensé que iban a estar básicamente porque el Pokémon Let's Go salió para la Switch, obviamente, el año pasado. y los modelos de ese juego ya los tienen, con lo cual tienen medio camino hecho. Ponele que tengan que mejorar alguna textura que otra, pero la verdad es que no les hacía falta demasiado más. Después estuvieron comentando que según los tipos de los Pokémon que hay, el juego va a ser más sencillo con determinados Pokémon que con otros, lo cual es una cuestión bastante interesante. Entiendo yo que lo deben haber analizado eso, y tal vez dejaron la variable, la puerta abierta para que con cierto Pokémon sea más sencillo, de forma de que si hay alguien que tiene poca edad o que no tiene mucho, no es muy ducho en el género, puede elegir esos Pokémon y saber que sería el modo fácil, por ejemplo, ¿no? Y el modo difícil es de jugarlo con alguno de los otros que tal vez no tienen mucha ventaja contra el roster del juego. Que esto va también un poco de la mano de, el otro día hicieron una nota en, no sé si en Game Informe o en Times, a los directores del juego. Están haciendo bastantes notas últimamente, obviamente, patrocinando el juego, y los tipos le preguntaron sobre la dificultad del juego, que es una cuestión que a mí me molesta, inclusive, no me molesta, pero es una cosa que vengo reclamando inclusive antes, o con más ganas que lo que es la National Dex. Lo que, no, que falten varios Pokémon no me afecta tanto, o no me molesta demasiado, pero que no. Pero el tema de la dificultad sí es como una cosa que hoy en día todos los RPG, o la gran mayoría de RPG, tienen selectores de dificultad, y bueno, otros juegos obviamente también, pero hablando en particular del género. Y se van a decir que el juego tiene una dificultad media, que es única, como todas las versiones anteriores, y que el jugador después puede elegir determinadas variables que hacen que el juego sea más o menos difícil, que es como lo que le comento yo. Jugar con determinado, con determinada party, agarrar y no usar ítems, o no sé, los que se mueren liberarlos, tipo Nuzlocke. Pero la verdad que eso son cosas que la comunidad fue generando o creando en el tiempo para hacer más interesante las partidas y las playthrough. Y ya creo que es hora de que Game Freak también tome cartas en el asunto y lo hagan ellos de manera oficial en el juego. Pero bueno, obviamente no, en este caso no va a ser. Será en las próximas iteraciones o no será nunca. Se vieron también varias formas ya Gigantamax y Dynamax de otros Pokémon, como Lapras. Después se revelaron también las formas de los starters. Bastante chotongas, digamos, en líneas generales. Hay mucha gente ya ahí en el chat, en el Discord, mucha gente enojada con los diseños de algunos que consideraban que iban. Por ejemplo, Sobel, que es el sapito loco este, con cara de tristón. Sí, las evoluciones la verdad que dejan bastante que desear. Así que presumo que se va a caer la popularidad del mismo debido a esto en gran parte, ¿no? Y después es interesante también ver cómo se desenvuelve la comunidad y la gente en base a estos leaks. Pero bueno, la verdad que uno lo espera con ganas el juego, más allá de todo esto. Veremos los días que quedan, si ocurre algo o no. La verdad que la cantidad de leaks que salieron me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que Game Freak no diga nada, no salga a decir absolutamente nada, o Nintendo inclusive. Y que ellos también no tenían nada pensado para estas últimas dos semanas de marketing, ¿no? Salvo las notas que están haciendo en los portales y demás, pero bueno, eso es entrevistas, básicamente. Con lo cual me da a pensar, no sé, no quiero ser malo, pero parecería ser que estos leaks, no sé si están mandados por lo mismo de Game Freak o qué, dicen que una gran parte de las filtraciones vienen de España, ya que hay algunos negocios que rompieron la street date, que eso suele ocurrir. Acá también pasa a veces que estos locales lo venden antes del juego. Vamos a ver si con el Death Stranding también ocurre. Pero bueno, finalizando con Pokémon, más novedades en estos días. La verdad que nos viene dando de comer bastante en estos últimos tiempos, así que hay que estarse atento. Tense atento que vamos a ver cómo sigue la situación. Luego quería comentar un poco Luigi's Mansion, que ya hablé el capítulo anterior. Que tenía una queja que iba a ser bastante visible si en algún momento tenía que hacer la reseña, pero logré encontrar la solución, porque ¿qué ocurre? Uno más adelante obtiene ciertos movimientos que algunos son importantes para de utilizar todo el tiempo, ¿no? O seguido, y a su vez manejar la punta de la aspiradora, digamos, con el stick derecho. Entonces estos movimientos están bindeados a la X y a la Y y a la A inclusive. Y utilizar esos tres botones al mismo tiempo que el stick derecho es bastante complicado, porque uno tiene la mano derecha, no es que están los botones abajo y el stick arriba, en cuyo caso podría ser un poco más accesible, sino que están al revés, el stick está a la derecha, abajo por lo general, depende si usamos Pro Controller o el otro, pero suele estar abajo, uno está abajo directamente y el otro está en diagonal. ¿Y qué ocurre? No, es difícil utilizar esos movimientos, entonces mi metodología era hacer la típica garra, donde entonces al agarrar la parte derecha del control con la mano en garra, tenemos los dedos de arriba para utilizar el X, el Y o el A, y con el pulgar, con el dedo gordo, manejamos el stick derecho. Bueno, cuestión, ¿cómo lo resolvió Nintendo esto? Todos los movimientos que están en la X, en la Y y en la A se pueden hacer con el L, con el R y también con lo que sería el... que esta la descubrí de casualidad, con el L más R. Entonces ahí, cuando descubrí eso dije, ah, ahora entendí estos hijos de puta. La única macana es que el movimiento de L y R no siempre suele entrar bien, entonces a veces se te queda como grabado uno de los dos y lo que tenés que hacer es consumir ese movimiento para que después te tome el de los dos combinados. Es una cosa que es una cuestión de acostumbrarse en el pad, pero la solución dentro de todo es bastante accesible e interesante. Después, la verdad que el juego sigue avanzando fantástico, hay muchos secretos. Yo fui a la casa de mi amigo Roberto, que siempre lo mencionamos. ¿Qué va a ser este? Siempre lo menciono acá en el programa, que fue gracias a que compré el juego, básicamente. Y lo estuve viendo mientras avanzaba una parte que yo ya había hecho y descubrió dos, tres cosas que yo me pasé de largo mal y dije, mira qué bueno estos secretos. Así que tuve que volver a hacerlos y descubrí más gemitas. En cada piso tenemos lo que son 7 gemas de diferente forma, pero la mayoría tiene el mismo color. Y una vez que agarras todas, no sé qué pasa, pero es un desafío interesante porque están bastante ocultas. Después tenemos la plata, que nos sirve para más adelante para una cuestión que no voy a mencionar todavía. Y la historia avanza divertida, las cinemáticas son fantásticas, fantásticas. La de intro fue la primera probada de lo que es realmente una dirección de arte de juego bastante interesante y bastante atractiva para mi entender. No sé si va a ser GOTY, pero es un lindo candidato para tenerlo en presente. Y si tenés una Switch, la verdad que es recomendable 110%, mira lo que te digo. Pude probar el modo multiplayer, co-op en este caso. El modo que se llama Skullcrapper, que subimos una torre que puede tener 5 o 10 pisos y en cada piso te ofrecen un objetivo determinado. Y primero que es divertidísimo, en el piso que estábamos había que atrapar a los fantasmas. Así que íbamos, como yo era Guigi, que es la forma esta gelatinosa que sale de la mochila, estaba atado a la habitación en la que esté el personaje principal, pero es muy divertido luchar contra los fantasmas de A2 y cagarlos a piñas con la aspiradora de ambos personajes. Y después probé también el online en casa, inclusive lo jugué handheld, no doqueado con el cable, y jugás con 4 personas más, que tienen que hacer co-op, por ejemplo, en el piso tienen que atrapar todos el fantasma, los 4. Y se vuelve fantástico y es, la verdad, realmente un desafío muy jodido porque no llegás, tenés un tiempo para 3 minutos o 5 minutos para atrapar 20 fantasmas entre los 4 o 25 y no llegás ni en pedo. De casualidad pues, completamos el primer piso, pero ya en el segundo había que atrapar y había que agarrar guita, había que agarrar 10.000 pesos de Luigi, no sé, $10.000 Luiginos. Y no llegamos, quedamos 9.000. Y la verdad que le metimos, ¿eh? Así que es un lindo desafío. Si juegan con amigos también, me parece que modo multiplayer. Me parece que ese es un gran acierto de este título. Un juego puramente single player que metió de prepo un multiplayer y lo hizo con creces. La verdad que fantástico. Después no estuve jugando mucho más, lamentablemente. Jugué un poquito de Yooka-Laylee and the Impossible Liar en la PC. Sigue siendo muy hermoso el juego, la música fantástica, el level design la verdad que muy bueno, de lo mejor de la gente de Playtonic, que ya sabemos que han hecho Donkey Kong Country y demás. Y después en un momento descubrí cómo transformar los niveles, que son medio una mecánica que toman del shock al aire. Entonces, cuando pasa un río por donde está el nivel, o se congela el agua, o que no sé qué, se convierte en nivel y se vuelve otro completamente distinto. E inclusive se abre una nueva instancia en el nivel donde hay otra vez 5 de estos tokens que hay para agarrar por cada stage. Con lo cual se vuelve interesante y un lindo desafío para tenerlo presente. Bueno, y con eso vamos a ir cerrando. No sé si hubo algunas otras novedades en la semana. Hoy leíamos que el Smash pasó a ser el juego más vendido en la historia del género de fighting, lo cual es una locura demencial. La Switch se ha vendido 41 millones de unidades en el último reporte fiscal. Estamos en camino a lo que van a ser lo que podrían ser las 50 y pico de millones de unidades, superando a la Super Nintendo. Es el próximo milestone que puede conseguir la consola. Si logra superar a la Super Nintendo, va a estar en la mitad de tabla de lo que son consolas de sobremesa. Obviamente saquemos de lado la 3DS y la DS y la Game Boy Advance, que fueron una locura. Y no la van a alcanzar jamás. Pero es interesante ver cómo la Switch está cerca ya del podio de las mejores consolas de sobremesa. Con lo cual para mí es un acierto fantástico y le da una vida extra a la Switch. Y no solo eso, sino que ya pudimos ver en juegos como el Divinity, en el Witcher, e inclusive en el Overwatch, que se pueden hacer grandes producciones, se pueden portear grandes producciones o hacer grandes producciones en la consolita, en la tableta esta hermosa. Y a su vez, si liberan el procesamiento con Overclock, o si sacan una Switch Pro, yo creo que pueden llegar a sacar títulos muy buenos ahí. Así que hay que ser cuestión solo de esperar y ver qué pasa con las próximas iteraciones de hardware. Y bueno, ya con eso sí vamos cerrando. De vuelta un saludo a todos los muchachos de la banda ahí de Discord. Ya los conozco, de Tehuaca, la Cabuza, Cool, Porco, a todos los muchachos. A Bob, les mando un abrazo grande. Síganme en Twitch, twitch.tv/santirod99, que ahí estoy streameando, voy a streamear Pokémon cuando salga y alguna que otra cosita, también meter en el medio. Después nos pueden encontrar en iTunes, en iVoox, en Google Podcasts, en Spotify. Y bueno, tengo un mail, pero no me acuerdo ahora, así que después lo informaré próximamente. Bueno, les mando un abrazo a todos y buena semana. Espero poder grabar también lo que queda. Y good game.